Nucleoeléctrica Argentina es una empresa del pueblo argentino. Garantiza con estándares internacionales de seguridad cerca de un 9% de la electricidad que consumimos a un precio accesible. Es superavitaria y estratégica. Sostiene trabajo calificado, industria nacional, ciencia y tecnología, capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo. La tecnología nuclear no es un privilegio, es una política de Estado que hace más de 70 años mejora la calidad de vida de los argentinos. Actualmente las tarifas de NASA son las más bajas del mercado. Operando las tres centrales al 100% es del orden del $52 por megawatt hora. Inclusive con la central nuclear Atucha 1 parada, porque está en un proyecto de extensión de vida, se suman $7 aproximadamente a esa tarifa, alcanzando los $59, siendo que la tarifa de mercado es de entre $60 y $65 por megawatt hora. Lo que redunda claramente en un beneficio para la sociedad en su conjunto, porque reduce la tarifa general, siendo que CAMMESA es la que regula el mercado. Privatizar NASA no va a mejorar la vida de la gente, sino que va a incentivar a que se incremente la tarifa hasta igualarla de mercado, pagando los ciudadanos esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado.